Artillery, baby. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. Baby girl, hace que en tu momento muchas cosas quiero hacer. Sexo contigo hasta el infinito, satisface tus sentidos. Besarte del cuello hasta el ombligo, mujer. Y después calentar tu cuerpo así, terminando en el mar con living a fantasy. Con mis almas viendo el amanecer, como dos ángeles que volvieron a renacer. Que no parara de hacerlo, que conmigo tú te sentías al día, y que cada noche fría yo era tu fuego interno. Los dos juntos en la cama sin importar la fama, así tú te entregabas y al igual yo me entregaba. Tu boca besaba y tú mi espalda ruñaba, mientras a mí no me gritaba pidiendo que no parara. Esa habilidad que tienes tú de convencerme, la facilidad que haces que yo sea tu hombre. Yeah. Ante todos quiero sentirte, si no me equivoco quiero complacerte. Cerquita de ti todo tuyo, cerquita de mí todo mío. Baby girl, acerca en tu momento muchas cosas quiero hacer. Sexo contigo hasta el infinito, satisface tus sentidos. Besarte del cuello hasta el ombligo, mujer. Y después calentar tu cuerpo así, terminando en el mar con living a fantasy. Con mis almas viendo el amanecer, como dos ángeles que volvieron a renacer. Y yo enciendo su pasión y vivir en su cuerpo, adelantarme al tiempo sin perder tiempo, a seguir sintiéndote en mí, lento movimiento. Me pides que sea intenso para jamás olvidar. Esa habilidad que tienes tú de convencerme, facilidad que haces que yo sea tu hombre. Yeah. Ante todos quiero sentirte, si no me equivoco quiero complacerte. Cerquita de ti todo tuyo, cerquita de mí todo mío. Cerquita de mi toda vida.